nos están vendiendo sus medicamentos cada vez más caros, el derecho a la salud se está agotando. Nosotros como trabajadores de la educación, con la reforma que se le hace en el 2008 a la ley del ISSSTE, pues también nos dejan un montón de pocas posibilidades de un derecho a una atención médica, ¿no? Y entonces empezamos a implementar eso, y hay compañeros que se fueron por ahí a estudiar algunos cursos y hacen sus propias medicinas. Agarran las hojas y las meten con unos botes, con alcohol, como tinturas hacen, y después hacen microdosis de diferentes medicamentos, ¿no? Para la diabetes, dicen ellos, para el cáncer, bueno, así cosas pues muy complicadas. Entonces son tratamientos que a lo mejor no tienen mucha trascendencia, bueno, pero es parte de un proceso que se está haciendo. Hacen pomadas, hacen un montón de cosas y se enseñaron a dar masajes terapéuticos y todo eso. Entonces es parte también de lo que se ha construido. Aquí está el mero encargado de ese espacio. Él es el de su gestión popular. Ah, sí, pues estamos por todos lados vinculados. Sí, platíquele, ¿qué es la gestión popular? La gestión popular... Por allá atrás. La gestión popular es un área de trabajo dentro de las grandes comisiones que tiene la sección 18, lo que es el proyecto político sindical. Es un área, como ella es parte de la educativa, hay gente, de educativa, planes y programas, todo eso investigan. Lo que es sindical es parte laboral salarial, los trámites correspondientes, es más gremial, pero ya la gestión popular es como enlace, es como parte de lo que es las relaciones sociales, relaciones exteriores. En esta parte, área de trabajo, lo que hacemos es precisamente vincularse con los sindicatos, otros sindicatos, las organizaciones sociales, estamos hablando asociaciones civiles, con la sociedad, como en nuestras comunidades indígenas, pues ahí no hay organizaciones sociales, más bien son comunidades que se acerquen. Entonces todo eso trabajamos con ellos, con nuestra gente indígena, pero igual con los gente como comuneros que se acercan, pues tenemos que atender. ¿Cómo? Son siete áreas de trabajo, subsecretarías que estamos abarcando. Una parte es sobre la prensa, que difunde captura toda la información de los acontecimientos, de ahí ya se sistematiza y luego ya procesa todos los filtros y se emite para la difusión de los acontecimientos. Tenemos el área de juvenil, la Secretaría de Jóvenes, donde un equipo de trabajo está en constante vinculación con los jóvenes estudiantes universitarios, jóvenes secundaria, bachilleres, para que tengan una espacios, abran espacios para la formación, para que puedan tener una educación tal como estipula la Constitución, gratuita, con atención requerida, con algunas becas. Si tienen algunas dificultades, entonces con esa gente pues tienen que vincularse. Igualmente, como los normalistas, pues aquí lo que hace este equipo de trabajo es precisamente acompañarles para la contratación y negociación cuando se requiere algo, cuando tienen dificultades, así cuando de las becas que a veces demora el gobierno a entregarle, entonces ese equipo de trabajo se va y les acompaña. Si tienen dificultades en las movilizaciones, siempre mandamos a esa gente para el acompañamiento. Siempre que tocan el tema del financiamiento, recuerdo una experiencia particular que sí, mira, que es la de Josefa. ¿Se sienta? Ahí, con ella. Y ellos crearon una caja de ahorro. Y bueno, con el tiempo, la caja de ahorro, se volvió una cosa, reemplazó a los bancos de la zona de Uruguay, ¿no? Pero lo que están haciendo ahora le sirve para invertir en otros proyectos. Entonces, la caja de ahorro puede ser un mecanismo. No, de una vez. Es que estamos. Sí. Ah, que tú nos puedes proporcionar dos paquetes de cucharas. Sí, es eso, como hacer nuestras cooperativas. Con él, así es. Con él, ahí. Pues está grabando, no sé. Solo que me interrumpo. Ah, foto. Mañana está bien. Bueno, deja, ahorita. No tengo pelos parados. No sé si puedo continuar. Sí. Ah. Bueno, ese es en el área de jóvenes. Acompañamiento en cuanto a la gestoría y en cuanto a las movilizaciones. El área de lo que es, tenemos una secretaría que se llama de migrantes. Este va vinculado muy, sobre todo a las áreas rurales y marginadas, cuando por cuestiones de necesidad, de trabajo, en busca de mejores vidas o vida pues digna. Entonces mucha gente se emigra y normalmente van a los Estados Unidos. Entonces esa secretaría lo que se encarga es vincularse con las organizaciones sociales allá en regiones fronterizas. Y entonces vincularlos con ellos. Y si hay una solicitud, pues entonces tramita así para la legalización. Sí. Y en esa manera está trabajando. Ya lógicamente cuando hay alguna necesidad de algún otro elemento o parte del comité seccional, pues son las personas que se encargan para tramitar visas, todo eso para algún evento internacional. La parte de Secretaría de Mujeres, pues esta secretaría atiende todas las problemáticas y necesidades que se requiere a una mujer sobre la salud, de la educación, de trabajo, de a lo mejor algunas prestaciones. Y en esta parte lo que hemos venido proyectando es buscar precisamente pequeños proyectitos, lo que ya usted hablaba, de a lo mejor tecnología doméstica, lo que es la medicina tradicional, sobre alguna orientación sobre el derecho de los de la mujer, sobre la importancia de la educación, de la cultura, sobre la importancia del papel que tiene la mujer como dentro de la sociedad. Entonces todo eso es lo que hace en ese área de trabajo. Hay una parte que se llama Organización Campesina Magisterial Popular. Entonces como está más enfocado en el campo, entonces esa secretaría se encarga de tramitar ya también lo que usted decía sobre los proyectos productivos, sobre algunos servicios que puede atender el gobierno. Pero lo otro que hemos venido planteando es precisamente ya buscar como una organización ya que tenga así como cooperativa desde adentro. De cómo algunas, como por ejemplo, hemos venido trabajando con la agricultura orgánica para evitar todo eso, ¿cómo se llama? Procesados, embutidos, todo eso, para con el riesgo de alguna enfermedad extraña, inclusive cáncer. Entonces, en esta parte lo que hemos venido haciendo asesoramiento de ese área es que el campesino produzca su propio abono orgánico, que produzca su propio herbicidas orgánicas, que tenga sus propios abonos así foliares orgánicas, elaborando. Y en esa manera el campesinado lo que hace es pues como que reduce sus gastos para compra de insumos. Y sobre todo, como por ejemplo, si hay un campesino que tiene su granjita de chivitas, de borregos, entonces con ese mismo el estiércol está sirviendo para su abono orgánico. En esa manera estamos manejando como por ejemplo algunos huertos familiares de pequeña escala, pero la intención es que una vez ya teniendo capacitación el campesino, pues puede hacer. Igualmente hemos venido planteando sobre la piscicultura doméstica. En esa manera estamos aprovechando el agua, hemos venido gestionando para construcción de pozos, como ollitas de captadoras de agua, precisamente para aprovechar donde en lugares donde es, de, hay de escasos recursos de agua. Y todo eso. Creando, sí. No solo están resistiendo, están creando un proyecto de nueva sociedad. Exactamente. Un proyecto, sí, o sea, es así. De, es. Así es. Sí, es un proyecto. Es un proyecto, por eso se llama Proyecto Político Sindical de la sección 18. Entonces, para eso nos vinculamos con la parte educativa para las escuelas. Ahorita tenemos programado ya como parte de equipo este plan de trabajo de que tiene que estar vinculado todo con la comunidad. ¿A través de quién? A través de las escuelas. Entonces, todos esos programitas que estamos visualizando es que tiene que aterrizar con los padres de familia para que desde allí se puede extenderse y dar una conciencia de lo que es la importancia de eso, sobre la conservación de nuestro medio ambiente. ¿Y en las zonas urbanas no es más difícil eso? ¿En las ciudades no es más difícil? Por la cuestión de espacio sí es un más difícil, pero lo que ya venimos planteando es que debe de haber una agricultura de azoteas, pudiéramos decir. Entonces es una agricultura más intensiva, o sea, donde podemos un espacio donde la pestaña de la casa a lo mejor me sirve para poner algunas macetas. Ah, pues hay que poner allí algunas macetitas de, no sé yo, de jitomate, de chile, y en esa manera está reduciendo sobre la compra de insumos para la cocina. La familia, y así estamos planteando las cosas. Ha venido ya avanzando, a lo mejor muy poco, pero sí creemos que es significativo sobre el cambio de conciencia. Una experiencia que nos abordaba un campesino fue en el Educador Popular, compró su disco donde vienen todos esos métodos de cómo hacer su propio insumos para el campo. Entonces, por un lado, sanó su tierra del veneno que tenía de herbicida, de fungicida, de sales así, de fertilizante. Entonces, lo otro es que los productos se vienen ya depurándose, entonces tiene su producto orgánico sin esos venenos. Entonces, lo que también decía, pero lo más importante es que empieza a llegar gente de la ciudad y me empieza a dar cuestionarme en esta parte de cómo es que elaboraba, que mejor que prefería consumir algo orgánico que algo con veneno. ¿Por qué? Porque todo lo que queremos es también una vida en salud físico, pues saludable con cero veneno, con eso prevemos las enfermedades y en esa manera es lo que estamos trabajando. Ajá. Allí en ese área de trabajo igualmente hay una secretaría que se llama Urbana Popular, de todas las necesidades de las ciudades, así como los transportistas. Ahí estamos apoyando obtención de a lo mejor alguna concesión de taxi, de urbanos. O donde se requiere, no solamente porque hay comunidades apartadas que se requiere ese servicio y no lo tienen. Estamos hablando sobre la vivienda dentro de las donde pues no tienen de bajos recursos. Entonces lo que estamos haciendo es facilitar para que haya créditos a bajo costo con esas características sobre la construcción, autoconstrucción que decimos, tanto rural como urbana. Y así estamos tocando las puertas en diferentes dependencias federales y estatales para conseguir esas cosas. No olvidando, como decía anteriormente, con o sea, por teléfono. De hacer la creatividad. Ahorita estamos pensando de hacer un pequeño encuentro o un foro, lo que sea, donde pudiéramos estar citando a los jóvenes estudiantes o a los incluso a los investigadores sobre la parte arquitectónica, de donde se pudiera estar haciendo una casa modelo habitacional ecológica, que a lo mejor ahí mismo se puede estar manejando el ¿cómo se llama? Celdas de captadoras para la generación de luz eléctrica, donde se puede hacer una, a lo mejor alguna cisterna para con la agua de lluvia, se puede tener su agüita ya consumible ahí y poner este sistema de depuración de esa agua para que sea consumible. Y así detallitos, lo podemos, precisamente la idea es eso, para que dé una ruta ellos y entonces nosotros pudiéramos hacer un modelo de cómo queremos nuestras casas a futuro. Es una idea que está como un sueño, ojalá que se cristalice. Ahora con lo que decía la maestra sobre los ríos, pues ya los europeos han venido ya con una tecnología ecológica sobre cómo depurar a nuestros ríos, poniendo franjas de carrizo y otras plantas acuáticas o subacuáticas, donde todo ese desperdicio de los drenajes van absorbiendo y con eso van depurando el agua, a tal manera que ellos los plantean, los científicos, que a un kilómetro, kilómetro medio, ya el agua puede utilizarlo como para la cría de peces. Y si se hace ese consumo, estratificación de depurar el agua, ya de aquí a unos 5 kilómetros el río, que era contaminación de desagüe, pues ya es potable. Entonces todo eso no hemos podido nosotros, a lo mejor como sociedad, de resolver sobre el problema de contaminación de agua. Y ojalá que eso también se cristalice. Así estamos planteando nosotros en esta parte. Son sueños, pero ojalá que con el de aquí, en esta gestión, lo pudiéramos hacer ya cada uno de estos como piloto. Y dejando, como es una construcción, que es un proceso que estamos en la construcción a futuro, pues ya a lo mejor nosotros seamos promotores de como sociedad, como parte de nuestras comunidades, que podemos resolver esos grandes problemas que el gobierno a través de las instancias gubernamentales no lo ha podido hacer. Ojalá que todo eso cristalice, pero para eso, como decía anteriormente, tenemos que abonar así en círculos de estudio, ese intercambio de experiencias o conocimiento que podemos aportar y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos. ¿Y este tipo de experiencias está intercambiando con otras secciones? ¿O otras secciones tienen otros? Cada quien tiene sus propios procesos. Lo que nosotros hemos venido con este desarrollo teóricamente a través de círculo de estudio es precisamente con diferentes intelectuales. Ajá. A mí me parece interesante que mencione sobre los filtros naturales, que es una tecnología europea, cuando realmente están regresando a las raíces de lo que era nuestra tecnología. Así es. Antes de llegar a la conquista, ¿no? Aquí en México. Así es. Prueba de ello, pues, es la medicina natural, que la consideran una pseudociencia porque no han podido medirla o cuantificarla tal cual como la medicina alópata. Sin embargo, pues están volviendo a lo mismo. O sea, están usando hierbas, raíces para curar, y de ahí sacan, pues, medicamentos muy sofisticados, ¿no? Como la atropina sacada de la belladona, que es una planta, y realmente pues están regresando a lo que en México ya se tenía como medicina tradicional. No era alternativa, o sea, era la tradicional. Y ahorita vienen o lo venden como lo último en tecnología, cuando realmente era nuestra tecnología. Con patente china. Fíjate, hay una escuelita de las escuelas integrales que están trabajando la agricultura bioorgánica. Entonces están haciendo pues sus propios, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Estos abonos pues orgánicos. Entonces están trabajando todo ese proceso. Y la otra vez alguien en las redes estaba viendo, ¿no? Se sorprendían de que pues son pues de lo más, como dices, de lo más sofisticado que hay. Y esas son elaboraciones que están desarrollando nuestras escuelas, los niños. Entonces son muchas cosas que nosotros decimos, pues es que estamos haciendo grandes propuestas y no, sobre todo lo orgánico. Ya ven cómo nos lo venden acá, en las tiendas sobre todo. Lo orgánico es lo más caro o es exclusivo para solo una élite. Pero en realidad, pues todos podemos hacer esto desde diferentes espacios y no ponerle pues todo ese valor que ellos le ponen para venderlo, ¿no? Entonces son muchas cosas las que se están construyendo. Y esa parte es bien importante, es cómo regresamos nosotros a lo que nuestros pueblos originarios han tenido desde hace mucho tiempo, sobre todo los pueblos originarios. Esta es toda una resistencia que han tenido y una forma distinta de ver, de entender y de estar en el mundo. claro. Entonces eso es lo que nosotros nos estamos replanteando ahora. Porque ahorita los estándares de calidad, o sea, vienen de otros países. O sea, calidad para ellos. Cuando, por ejemplo, la producción de animales en México no era una producción que dañara el medio. Era una producción que, pues, no afectaba el agua, no afectaba los plantíos, no afectaba, ¿no? Y ahorita las producciones a grandes escalas, que ellos consideran la mejor carne, la mejor producción, realmente son producciones que nos traen muchos costos, ¿no? Irreparables. Como por ejemplo en la zona norte se está sembrando en el desierto. Entonces, pues el costo de sembrar en el desierto es muy alto, ¿no? Desde la sobreexplotación de los mantos acuíferos, con la obtención de agua tóxica para el uso humano, que es agua con mucho cianuro, sales dañinas, ¿no? Uh-huh. Y es un, o sea, nosotros hacemos análisis que realmente, pues, la alternativa más bien es volver a cómo se hacía, ¿no? La producción de conejo, la producción de pequeñas especies, como son las cabras, los borregos, que son aptas para el ambiente que vivimos, para México, y sin embargo se han hecho a un lado, ¿no? Cuando, pues, sería lo más adecuado para nuestro ambiente, para nuestro México. Y eso también es lo que nosotros queremos impulsar, ¿no? Bueno, ahí en veterinaria se hacen esos análisis y tú te das cuenta, ¿no? ¿Para quién quieres servir? ¿Si para alimentar otros países o para, primero, cumplir con las necesidades de las regiones de nuestro país? Pues ahí está. Seguir defendiendo la soberanía alimentaria de nuestro país es parte de nuestros ejes. Sí, pero ya lo están haciendo en la práctica. Sí, no, y ahí está el proyecto, es parte del proyecto completo. Sí, sí estaría muy bien, en verdad, o sea, ir. Y estaría bien, porque dos cosas, bueno. Esto lo vamos a subir, tenemos un centro de charlas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a subir, por un lado, una entrevista que nos dio Cristian Navarro, que sintetiza muy bien como la historia, ¿no? De las entrevistas. Pero vamos a empezar a subir todas las que hagamos aquí, ¿no? Y ahí se las pasamos. Y luego vaya a venir el libro. Pero también lo que es interesante, bueno, este cachito de plática, que es entre una estudiante veterinaria o ya saliste, ¿verdad? Ah, bueno, casi. Pero otra cosa es que estos individuos, los dos son estudiantes veterinarios, ¿no? Veterinaria. Bueno, tú eres. Bueno, pero el asunto es que sí deberían hacer una visita. Sí, de hecho sería muy interesante plantearlo, más allá de lo que se te quería pasar. Sí, sí, no, es al revés. No es lo que ellos van a apuntar, es lo que ellos van a. Como ayer, y ayer se apuntaron los correos, ¿no? No, pero o sea, realmente yo sí lo acepto. No, yo sí lo acepto que son. O sea, nosotros lo que sabemos lo vemos en libros. O sea, no tenemos la práctica, no, ni siquiera hemos tocado. Hay muchas especies que dicen hay en México y nosotros solo lo sabemos porque lo vimos en libros. Sin embargo,